ser, mi ser, quiero verte cambiar. Como riegas las flores, ven a llenar nuestras vidas, ven que descienda tu gracia.